quero, desenho sol amarelo. Con una de las canciones que se hicieron más populares en nuestro país, de Vinicius y Toquinho, estamos recibiendo a nuestro amigo, a nuestro compañero en Río de Janeiro, Raoni Díaz, en otro sábado de encuentro con Raoni, de acercamiento a la realidad del hermano país y de Río de Janeiro en particular. Raoni, buen día, un gusto recibirte como siempre. Hola, querido Hernán, buen día a todos de la radio, todos los que están escuchando. Muy gusto hablar contigo también, hermano. ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que hoy no tenemos mucho para envidiarte en el tiempo que nos solés contar de Río de Janeiro. Acá estamos en un precioso día primaveral. Suponemos que en Río anda bien también el tiempo. Sí, sí, por aquí en esta semana, después de ahí de casi dos semanas con una ola de calor increíble, estamos más próximos, puedo decir, de un clima de primavera, un clima más ameno. Hoy estamos ahí para cerca de los 21 grados, el día un poco cindy ainda, con algunas nubes, pero está agradable. Ainda podemos disfrutar un poquito, ¿no?, antes de llegar el calor del verano. Claro, claro. Bueno, vamos a los temas que nos proponés para este sábado, arrancando por actualizar la realidad del coronavirus, que en algunos titulares he leído, no sé, un descenso a nivel de víctimas mortales en Brasil, y bueno, y lo que nos quieras contar de Río en particular también. Sí, sí, de verdad. En los últimos días, la prensa oficial y la gran prensa tenía noticiado que estamos teniendo ahí una bajada considerable en los números de casos y de muertes de coronavirus. Pero de estos números hay mucho que contestar, ¿no? Porque de verdad yo creo que solamente vamos a tener una noción real de la cantidad de personas muertas y el tamaño de la pérdida total de personas y de vidas ahí después que este periodo todo pasar. Entonces, no sé si puede causar algún tipo de alegría, pero principalmente tenemos que tener ahí un poco de atención. Claro. Porque hasta lo más es difícil creer que tenemos que nos acostumbrar con números, ¿no? Yo creo que tal vez no sean los números que están bajando, pero nosotros que estamos acostumbrando con los números de los muertos, ¿no? El Brasil hoy llega con más de 5 millones de casos de coronavirus, de con más de 153 mil personas muertas. Entonces, es una cantidad muy grande de personas que se murieron ya, llegando a un número que muchas veces era un número mayor de que una población de una ciudad, por ejemplo. Entonces, imagina que perdemos ahí alguna ciudad en cantidad de personas, ainda se queda una cosa bastante dura, ¿no? Mm-hmm. Claro, a nivel de actividades, ¿hay algo restringido, tanto a nivel de Río como a nivel federal, nacional, Raoni, o todo está en actividad normal, digamos? Bueno, puedo decir, Hernán, que ahora estamos prácticamente en la actividad normal ya. La única cosa ainda prácticamente que no conseguimos, que el gobierno ainda no conseguir reestructurar y volver a normalidad, se fue a la vuelta de los niños a las escuelas. Claro. Por en cuanto a los niños y las universidades públicas están ahí con sus clases por la internet, Y los niños que estaban ahí en las escuelas públicas, estos ahí no están teniendo ningún tipo de contacto con el ensino, ¿no?, con la educación. Uh-huh. Por ejemplo, están ahí parados por ese año y probablemente van a quedar parados. Pero una cosa que llamó bastante la atención con este proceso ahí de flexibilización y flexibilización de la vida y de la muerte, ¿no? Una cosa que llamó bastante la atención es que el intendente, el bispo Crivella, aquí de Río de Janeiro, en la semana pasada, haya autorizado volver las ruedas de samba por la ciudad. O sea, dije él que tienen que respetar ahí los espacios de una persona y otra, pero imagínate cómo vamos a respetar un espacio entre una persona y otra en un local donde hay música, hay lo que tomar, hay de todo un poco. Entonces no es de la cultura de nosotros que nos quedamos distantes uno del otro, ¿no? Claro. Y bueno, y cuando volvemos con una cosa tan icónica así como una rueda de samba, y también considerando que las personas, bueno, la mayoría estaban ahí bastante tiempo sin tener ahí una vida social más amplia, entonces es prácticamente imposible que vamos a tener algún tipo de isolamiento con la liberación de este tipo de evento, ¿no? Para mí, la liberación de las ruedas de samba, principalmente por el Bipo, marca ahí de facto el final de cualquier tipo de isolamiento social o de prevención contra el coronavirus. Y a nivel de las actividades religiosas, de las distintas expresiones religiosas, porque del lado uruguayo, la frontera con Santana do Livramento de Río Grande del Sur, por ejemplo, hay preocupación por esas congregaciones de ceremonias religiosas con mucha gente junta, donde no se respetan los protocolos que están planteados. ¿Eso en Brasil se está haciendo libremente, Raoni? Sí, ahora están haciendo libremente, pero esta cuestión fue una cosa que en todo este periodo yo busqué observar bastante. De las tres orientaciones religiosas más influyentes que tenemos aquí en Brasil, que son los protestantes ahora, los católicos y también los espíritas en general, que consideramos el candomblé, la umbanda y otras religiones asociadas, pude perceber mismo en la parte del inicio de la pandemia, donde las medidas de isolamiento estaban más de todo, se podrían perceber, y mismo también con la interdicción del Estado, es importante hablar, se podría perceber que los templos religiosos de protestantes se permanecían abiertos. Algunos de los mayores se quedaron cerrados, pero los pequeños de los barrios, como tengo aquí en mi barrio, y otros muros próximos también por la ciudad, se puede perceber que las iglesias permanecieron abiertas y en el domingo principalmente la ceremonia se quedaba bastante llena. Esto se pasó durante todo el periodo de pandemia. Los católicos, la iglesia oficial en general, respetó ahí las medidas de isolamiento, no tuvieron misa, no tuvieron ceremonias adentro de las iglesias y fueron volviendo ahí hasta ahora llegar ahí al punto normal, donde buscan ahí respetar un cierto espacio adentro del templo, pero ya están ya la mayor parte con su programación normal. Y lo mismo básicamente se pasó con los espíritas ahí, los candomblecistas, los umbandistas, de todos estos que están ahí en la clase de los espíritas, también se quedaron cerrados ahí bastante tiempo en la pandemia, pero ahora se percibe ya que están volviendo ahí a su actividad, ¿no? Entonces se percibe mismo que de facto la intervención del gobierno en este sentido se fue una intervención bastante flaca, no tuvieron ahí una gran política de prevención y lo mismo se reflejó ahí en la comunidad, ¿no? En la población, que de la misma forma no respetó de facto totalmente las medidas de isolamiento. Pero es importante que nos quedemos atentos porque hay ahí una ola mundial diciendo ahí que el coronavirus está se readaptando y volviendo a crecer los números de casos, ¿no? Entonces sí. Es importante que permanecemos en atención. Bueno, pasemos a otro tema. Estamos a ya menos de un mes de que Brasil tenga las elecciones municipales, elecciones para prefeito, que decimos nosotros intendentes, y los ediles o concejales, que tienen su importancia en Brasil con su estructura federal particularmente y con un récord de candidatos además, Raoni. Sí, sí, además de todo esto que tiene hablado, las elecciones van a pasar ahí el 15 de noviembre, o sea, hasta ahorita ya vamos a llegar a ese periodo de elecciones. Normalmente este periodo se pasaba ahora en octubre, pero con toda esta cuestión de la pandemia se fue ahí adiado para noviembre. Pero es eso, vamos a tener elecciones para intendente, como también para concejal, con un gran número de candidatos al concejal, ¿no? Por ahora, el Crivella, el obispo, el actual intendente aquí de la ciudad, se queda en segundo lugar en una pesquisa que salió ahí. Y bueno, de una forma ahí bastante impresionante, el antiguo ex intendente, ¿no? Eduardo Paz, del partido, que estaba siempre ahí envolvido en todo este periodo de las Olimpiadas, de la Copa del Mundo, Panamericano en la ciudad, recordando que en este periodo tuvimos ahí la remoción de una gran cantidad de personas, construcciones por la ciudad que nos costaban el convivio de vida, o sea, un montón de problemas que estamos ahí teniendo que tratar de ellos en la ciudad hasta hoy. Eduardo Paz, entonces, se queda ahí en la primera colocación, hacia arriba ahí de Marcelo Crivella, que indica no va a llegar ahí a su segundo mandato. Interesante más como es ahí el baile, ¿no? De que Eduardo Paz ahora está se aproximando ahí del gobierno del presidente Bolsonaro con una forma, ¿no?, de apoyo y principalmente apoyo popular. El gobierno Bolsonaro está pasando ahí por un momento, una vez más, un poco difícil, con algunos contratiempos, y ya empiezan a contestarse, de facto es positivo, ¿no?, que son de los candidatos con Bolsonaro. Eduardo Páez es entonces el candidato que estaría en los sondeos como primero, si entendí bien, para ganar la intendencia de Río, Raoni. Exactamente. Recordando, estaba buscando aquí en internet, Eduardo Páez tuvo ahí dos mandatos entre 2009 y 2017. Pasó ahí un poco afastado, viviendo en Estados Unidos, después que empezaron a investigar, continúa investigado, ¿no? Más una vez, casos de propina y o sea, continúa investigado, pero está apto ahí a concorrer por la intendencia, y ahora hasta el momento se queda ahí en, ¿no? Estaba leyendo que pasó por varios partidos, estuvo el Partido Verde, Partido el Laborista, el PDT, el Partido del Frente Liberal, PSDB, el Partido de Fernando Enrique Cardoso y el PMDB. Ahí se nos fue Raoni, me parece, venía entrecortado. Sí, ahí estás. Te escuchamos, Raoni. Sí, que se cortó el audio, no sí. Comprendí lo que... No, que estaba repasando, leyendo que estuvo en varios partidos este candidato, Eduardo Paz. Sí, pero se queda ahí impresionado, es una en el movimiento normal. Sí. Por la mayoría, y la mayoría, no todos, ¿no? Mayoría de los políticos. Por eso que acostumbro hablar que, digamos, en este periodo de elección hay prácticamente un baile político, porque uno que está ahí va para el otro lado, otro se asocia con otro. Por ejemplo, como hablé de la última vez, una cosa que llama bastante la atención es que para intendente de la ciudad, una cosa que llama la atención es que tenemos un número grande de concurriendo, ¿no? Pero tenemos ahí una situación difícil porque tenemos, por ejemplo, la candidata Marta Rocha, que es delegada, ¿no? Tenemos la Silva del PT, que está ahí a mucho tiempo, no tiene visibilidad política y prácticamente no tiene expresión. Y increíblemente tenemos la candidata Renata Sosa del Partido de la Solidaridad, el PSOL. Sí. Aquí tiene como su vice candidato, ¿no?, su parcero ahí en la candidatura, un policial militar. O sea, cada vez más tenemos ahí. Si entendí bien, Raoni, la candidata del PSOL, de ese partido de izquierda con sectores que se fueron del PT, el compañero de fórmula es un policía militar, ¿entendí bien? Sí, exacto. No me recuerdo ahora la patente, no me recuerdo si es un coronel o un capitán, pero ainda es un policial actuante adentro de la institución de policía. Mirá, que es una cosa que dentro de lo que conocemos como izquierda aquí, que se aproxima, sí. Habrá que no hay izquierda, pero lo que se aproxima de la izquierda es ir en Río. Sí. Y bueno, haber presentado ahí por el PSOL, tener un vicecandidato policial militar es una cosa que se puede ahí, podemos ir durante bastante tiempo, ¿no? Una cosa. Mirá vos, la verdad que no sabía de eso. Bueno, precisamente vinculado a la policía, sí. Para redondear este contacto, nos querías contar de unas operaciones que hizo la Policía Federal y la Civil contra lo que se conoce como la milicia en Río, ¿no? Y vínculos de la milicia con las elecciones municipales también. Sí, exactamente. No es de hoy que por el fortalecimiento de las milicias aquí en Río de Janeiro y su asociación con los políticos tiene causado ahí bastante problemas. En un estudio apunta que en las últimas elecciones una gran parte de los concejales que fueron que ganaron ahí las elecciones estaban ahí relacionados a milicianos, ¿no? A grupos de milicias. Y en esa semana tuvimos ahí dos operaciones de la Policía Civil de Río de Janeiro junto con la Policía Federal, donde en una primera operación se fueron muertos ahí 5 milicianos, ¿no? Y ayer tuvimos en una segunda operación en una ruta cerca de la ciudad, en la región metropolitana, donde a partir de un confronto se murieron 12 milicianos, 12. En el total tuvimos ahí en 24 horas 17 muertes por la policía y por la Policía Federal. La policía habla que todo esto nació en parte de la milicia y de la policía de Río de Janeiro, y uno de las muertas estaba comandando la región de Metropolitana Itaguaí, acerca del sur de aquí de Río de Janeiro. Entonces consideran ahí que fue una operación contundente porque ha perjudicado bastante la milicia y jefe, ¿no? Que se llama aquí en Río Eco, que solamente para tener una noción es ex policial militar, o sea, ya tenía trabajado ahí en la policía antes de empezar ahí como profesional en la milicia, ¿no? Junto con eso, hasta en ese momento, la policía hace la investigación, por ejemplo, de 2 candidatos a concejal que están asociados ahí a los milicianos. Y hasta ahora, desde el periodo oficial de elecciones, tuvimos ya 2 candidatos que fueron muertos en regiones que están ahí dominadas, podríamos decir así, por la milicia. Entonces, es una operación bastante contundente, bastante dura, pues característico ya de la policía de Río de Janeiro, una cantidad de muertos, ¿no? Sea por un lado, sea por el otro, siempre percebemos que no es por menos que la policía de Janeiro es una policía que más mata en el mundo, ¿no? La policía que más mata en el Porque mundo. Me quedo pensando, sí, me quedo pensando si tal vez esas 2 de esas personas no serían ahí un poco más útiles si se quedasen vivas y de alguna forma contribuyesen con la investigación, ¿no? Claro, claro. Bueno, Raoni, tenemos que redondear, así que elegínos uno de los temas que nos quedaban pendientes, algo ahí que ocurría con una tienda, o lo del feriado del próximo lunes, lo que vos quieras comentar para cerrar. Bueno, una cosa que de la cuestión del tema que siempre aparece aquí en Río de Janeiro, es un tropiento ya, en otros años ya tuvimos denuncias de asados siendo vendidos en la calle con el gato. Tuvimos tiendas haciendo asados también con carne de perro. Y ahora tuvimos la interdicción, de una tienda que vendía aves en general, gallinas y otras aves para alimentar, ¿no? Para comer. Hacían ahí algunos platos, como conocemos aquí, que se llaman frango a passarinho, que são como cortes pequenos de pollo. Claro. E a partir de uma denúncia, a Secretaria de Saúde averiguou que estavam vendendo aí carne de paloma, ou seja, mesclado aí com frango. Então, de uma forma popular, sempre falamos que o carioca, em algum momento de sua vida, já comeu uma carne exótica sem saber, seja de gato, de perro ou agora de paloma. O sea, le mezclaban carne de paloma mezclada con carne de pollo a la venta, supuestamente. Sí, claro, para ganar, yo creo que ganar volumen, ¿no? Y claro, las palomas son de gratis, ¿no? No hay costo. Claro, claro. Y vos decís que se ha dado caso de venta de perro, de carne de perro también. Sí. Sí, lo que me llama la atención, que como hablé, no es la primera vez que sale una noticia así, solamente que yo me recuerdo en una busca rápida por la internet, ya tuvimos casos donde asados con carne de gatos, tiendas que hacían salgados ahí con carne de perro, ahí bueno, y ahora tuvimos ahí la carne de pavo en una iguaría más ahí que se puede encontrar en las tiendas de Brasil. Tremendo, tremendo. Bueno, tenemos que cerrar, Raoni, no sé, decime una frase de lo del lunes, un feriado especial que tienen este lunes. Como este, cortó la línea nuevamente. Algo de un feriado que tienen este lunes, nos decías. Sí, sí, el lunes vamos a tener ahí el feriado del comercio, donde hay ahí una forma de las personas relajarem también, el comercio se cierra, las tiendas se cierran y ahí es un momento de descanso ahí para la población. Como ainda estamos ahí un poco enfrentando la pandemia ahí sin querer enfrentar, que el feriado ahí va a ser un poco más tranquilo, principalmente si el tiempo se quedar como está se quedando ahora, un poco más frío, un poquito. Claro. Sin tanto sol, entonces esperamos que las personas se queden en casa. Claro. Y bueno, es importante hablar también de que el 15 de julio tuvimos ahí el feriado del Día del Maestro, entonces hasta por eso indiqué música de Toquinho, que nos remete ahí al inicio del periodo, estamos en la escuela, cuando éramos niños, ¿no? Empezamos a desayunar, y bueno, aquí normalmente se relaciona esta música con los maestros, entonces de Brasil y del mundo, gracias a todos los maestros por hacer parte de la vida de nosotros, ¿no? Exactamente, por eso la canción que vamos a escuchar ahora al cierre que elegías vos, Acuarela con Vinicius y Toquinho, que se hizo muy popular aquí en Brasil y aquí en Uruguay también. Un abrazo, Raoni, como siempre, abrazo grande para vos, para Vía, para la familia, hasta la próxima. Un abrazo, querido Hernán, para usted, para la familia de la radio y todos que están escuchando. Un buen sábado, un buen fin y vamos arriba. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar.